Bueno, pues para mí, antes de una presentación, los nervios, emoción, son fundamentales, ¿no? El asunto es manejarlos, pero a mi favor, ¿no? Siempre, siempre, toda presentación implica un grado de dificultad, un grado de nerviosismo. Pero finalmente eso es lo que le da ese sabor, ¿no? Este año, cuando fuimos a Taxco, hace algunos meses, me di cuenta, me pude hacer consciente, ¿no? De que el factor de lo imprevisto es fundamental, ¿no? Para mí antes de una presentación, ¿no? Y en el sentido de las cosas que uso a mi favor, pues es eso, ¿no? Asumir, ¿no? Asumir la cuestión de que lo que hago es improvisar y que lo que voy a encontrar en el lugar es fundamental para mi improvisación, ¿no? Entonces, antes de una presentación, pues me requiere un observar el lugar, entender ese espacio, buscar cosas dentro del propio espacio que me puedan servir para esa presentación, que finalmente son esas cosas que hacen única esa presentación, ¿no? Entonces, como pensar, meditar, ordenar todas esas cosas, son como lo que me da esa calma, son como lo que me da, me permite, pues no sé, yo siento, me mantiene ocupado resolviendo problemas y entonces, pues me ayuda a manejar esos nervios, esa emoción de alguna manera.